Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Uruguay. Primera movilización popular masiva en contra de la ley de urgente consideración. Varios colectivos sociales participaron de la primera movilización popular luego de iniciada la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, proclamándose en contra de la ley de urgente consideración, a la que declaran antipopular y que ataca a la sociedad en su conjunto. Tomando los recaudos correspondientes, manteniendo el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, tal como lo habían solicitado los organizadores, se realizó primera movilización popular desde que comenzó la emergencia decretada por el gobierno ante la llegada del COVID-19 al país. Mujeres del mundo, uníos. El fantasma de la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida recorre Chile, desde la política a la economía, de la ciencia a la literatura, del campo a la ciudad, de las montañas al mar, del desierto a la Patagonia. Hace tiempo que no es aceptable asignarle el papel de la casa, los hijos y algunas profesiones. Hoy han logrado un hecho sin precedentes al ser aprobado en el Parlamento el proyecto para que en el próximo plebiscito para aprobar una nueva constitución que se votará el 25 de octubre, el 50% de quienes la redacten serán mujeres. Nicaragua, Estelí rinden homenaje a sus héroes y mártires. Héroes de gran trayectoria sandinista. Autoridades municipales de Estelí rindieron homenaje y colocaron ofrendas florales a los héroes que participaron en las insurrecciones de la ciudad de Estelí. Elías Moncada Lanuza, Igor Úbeda Herrera y Óscar Benavides Lanuza cayeron en combate en mayo de 1979 y son recordados desde ese entonces por su valentía. La policía toma medidas enérgicas contra la manifestación en Ecuador. La policía ecuatoriana reprimió enérgicamente una manifestación que tuvo lugar ayer, 14, en la ciudad de Guayaquil. En la protesta, los manifestantes reclamaron información del gobierno sobre los cuerpos que desaparecieron durante la pandemia de coronavirus. El colapso de la salud pública en Ecuador ha conmocionado al mundo, con varias decenas de cuerpos arrojados a la calle. Por el momento, el país tiene 2.338 muertos. Sin permiso sigue el drama de los líderes sociales, no cesan los asesinatos y amenazas. Sin líderes sociales no hay paz en nuestro territorio. En tiempos de aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, los grupos armados siguen, sin permiso, dice la ministra del Interior, vulnerando los derechos de las comunidades, amenazando y hostigando a los líderes sociales, provocando desplazamientos y asesinando en la absoluta impunidad e indolencia por parte del gobierno. Comedores comunitarios. La apuesta de mujeres para sobrevivir en medio de la pandemia. Para las organizaciones feministas, reconocer que la crisis afecta a las mujeres y hombres de manera diferente es imprescindible para comprender los efectos directos e indirectos en las personas, y así poner en práctica políticas públicas que sean efectivas y equitativas. Empujadas por el hambre que toda la vida les ha acompañado pero que, en esta cuarentena se volvió insoportable, las mujeres de la colonia Alemania en la ciudad de El Progreso, Lloro, al norte de Honduras, se organizaron para instalar un comedor comunitario con el fin de garantizar la comida de sus hijos e hijas. Parir, abortar, vivir. La importancia del acceso a derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia. Desde la declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador, la salud sexual y reproductiva, que requieren miles de mujeres, se vieron afectadas. Marta empezó labor de parto al mismo tiempo que regía el toque de queda por la emergencia de COVID-19 en Quito. Su familia llamó a una ambulancia para que la traslade hasta la maternidad, pero esta nunca llegó. Marta alumbró en un patrullero con ayuda de agentes de la policía que la trasladaron a la maternidad Isidro Ayora. No quedaba más solución que la del 68 y el 95. Este 15 de mayo se cumplen 65 años de la excarcelación de Fidel y sus compañeros del Moncada, que guardaban prisión en el antiguo presidio Modelo, de Isla de Pinos. El día se esperaba por el pueblo de Cuba desde el momento en que fue aprobada la ley de amnistía, una victoria innegable del pueblo cubano que, sin embargo, tenía una percha que convenía al régimen. La prisión política de Fidel fue un reclamo que tuvo su antecedente en el juicio del Moncada, durante el cual el propio dirigente revolucionario, en su calidad de acusado y abogado acusador, hizo que se dedujera testimonio de las acusaciones vertidas en el juicio contra aquellos militares que cometieron crímenes, denunciados por sobrevivientes testigos de asesinatos. Al fascismo no sureste le discute, sureste le destruye. A lo largo de casi 6 meses de resistencia y levantamiento social de los chilenos contra la política neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera, la policía de Carabineros, un escuadrón criminal de choque, similar al ESMAD de Colombia, ha reprimido con máxima ferocidad la protesta social, criminalizándola, y a menudo tildando de terroristas a los manifestantes, calificativo que suele utilizarse preferencialmente contra el movimiento estudiantil, que ha jugado un papel de vanguardia en la protesta. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.